Seguimos, vamos con más cuestiones dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Vamos a referirnos en los próximos instantes a una campaña de comunicación que seguramente ya hayan podido contemplar a través de las redes sociales, porque arrancaba hace unos días. Nosotros ya desde hace tiempo, en conversaciones con Movex, les anunciamos, entre otros proyectos, pues por ejemplo, la puesta en marcha, ¿no?, de esa campaña de comunicación en relación al sector de la piel. En definitiva, fomentar la compra de artículos marroquineros ubriqueños, además, teniendo en cuenta las fechas en que nos encontramos, se trataba de, y se trata de, en definitiva, más aún en un año como este, con las dificultades que está suponiendo, bueno, pues toda esta epidemia, también en términos económicos y en la actividad marroquinera, pues intentar dar un empujoncito en ese sentido y colaborar desde la Fundación Movex con esta campaña de comunicación sobre la que vamos a llevarles todos los detalles, además de otra serie de temas de actualidad, en definitiva, sobre Movex. El gerente de la Fundación Movex nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, desde hace algunas jornadas ya podemos ver a través de las redes sociales las primeras entregas, ¿no?, podemos decir, del arranque de lo que es esta campaña de comunicación. Sí, desde final de la semana pasada hemos empezado colgando varias ilustraciones que mezclan un poco pues las herramientas y los utensilios que se utilizan en la marroquinería, con imágenes típicas navideñas, con elfos, con trineos, para concienciar un poco al consumidor final, ¿no?, de que comprando artículos hechos en Ubrique pues contribuyen a que todo un sector como el de la marroquinería pues permanezca vivo y que pueda seguir adelante, ¿no? Y a partir de hoy, esta mañana, pues ya se ha hecho la publicación de la primera empresa, el primer link a la primera empresa de Ubrique con marca propia que vamos a promocionar. Cada día iremos poniendo una ilustración diferente con un link a una empresa diferente, y la verdad que sorprendido, ¿no?, de la buena aceptación que las dos primeras entradas han tenido, puesto que muchísima gente del pueblo, queremos agradecerlo, han compartido las redes sociales y se han puesto mucha gente en contacto para pedirnos los links y ver dónde podían comprar productos hechos en Ubrique. Así que nada, que seguiremos durante esta semana y la que viene con esta campaña dirigida sobre todo a los consumidores finales, y esperamos seguir contando con el apoyo de todos los ciudadanos del pueblo que han rebotado estas publicaciones. Para aquellas personas, nosotros es verdad que nos hemos referido a este tema desde hace tiempo, ¿no?, cómo estabais preparando esta iniciativa, pero para quien no tenga datos por ahora al respecto, ¿cómo surge esta campaña? ¿Quién colabora en ese sentido? Bueno, pues la campaña surge hace ya más de un mes. Como hemos comentado, tenemos una persona en práctica del Instituto de las Cumbres, que es Teresa Villalobos, y una técnica de aquí del centro, Jennifer Domínguez, y bueno, reflexionando un poco sobre la necesidad que teníamos de concienciar a los consumidores por un lado y a los profesionales de la marroquinería por otro, decidimos trabajarlo de formas diferentes, y en este caso, pues en el de los consumidores finales, veíamos que la fecha de Navidad, que siempre han sido una fecha de gran movimiento para el sector de la marroquinería, pues este año había muchísima incertidumbre en cuanto a que no sabíamos si iban a permitirse los desplazamientos, si se iban a poder realizar la compra físicamente solo por internet, y surgió la idea de unir elementos como el chavetín, como la pata de cabra o como los compás que se utilizan en marroquinería con motivos típicos navideños, ¿no? En el de hoy, por ejemplo, pues son campanas que van, en vez de péndulo tienen una pata de cabra y que van abrazados por un cinturón, y surgió la idea pues de unir estos dos mundos para potenciar durante las Navidades la promoción de Ubrique y dar a entender a través de las redes pues que estamos vivos y que necesitamos de la colaboración de los consumidores para seguir estándolo. Parte, por tanto, la idea, esta iniciativa desde la Fundación Movex y en colaboración con distintas empresas, ¿no? Sí, pedimos a todas las empresas de Ubrique, de marca propia, que colaboran normalmente con el centro, autorización para poder publicitar sus marcas, y a clientes que, aunque no sean de Ubrique, sí que fabrican aquí, y son varias las empresas, tanto de cinturones, bolsos, como pequeña marroquinería, que vamos a ir publicitando durante estos días, ¿no? Lo que se trata es de que sean empresas que fabriquen en la localidad y, por lo tanto, pues que al generarles compras, pues pueda tener un impacto directo sobre la economía del pueblo. En definitiva, ¿no? Poner en marcha, aprovechando las redes sociales, pues esta campaña de comunicación, que evidentemente, ¿no?, se puede hacer de muchas formas, pero claro, estaríamos hablando de costes muy distintos, digo, si nos metiéramos en medios de comunicación, televisiones, etcétera. Así que en lo que se puede y optimizando, ¿no?, los recursos con los que se cuenta, y en ello además en las redes sociales todos tenemos mucho que decir, ¿no? Como tú decías, es muy importante que todos los ubriqueños rebotemos esas publicaciones y las extendamos lo máximo posible. Sí, estamos trabajando con la Cámara de Comercio en la actualización de todos los datos de empresa de cara a hacer una campaña ahora en 2021 dirigida también a medios de comunicación. He de decir que en esta, aunque sea a través de las redes, están colaborando varios medios de comunicación como vosotros en la difusión, pero pensamos en 2021 en hacer algo dirigido a los operadores de moda, ¿no? Ya no solo al consumidor final, sino también a marcas y a diseñadores que puedan confiar sus producciones en el pueblo y por lo tanto tienen un poco más de elaboración y de preparación, aunque lo estamos trabajando desde ya también desde hace más de un mes. En este sentido, la que estamos ahora de Navidad inmersos, pues la idea de hacerlo a través de las redes, como tú bien decías, era por el impacto que creemos que puede tener que lo comparta mucha gente, ¿no? Y desde luego, en los dos días que llevamos lo han compartido más de 200 personas, con lo cual sabemos que el impacto está siendo importante, puesto que nos han escrito por correo electrónico, por WhatsApp y por Facebook, mucha gente no solo de Ubrique, sino fuera de Ubrique, pidiéndonos los links de empresas y los datos de empresas que fabriquen en Ubrique para poder contribuir con su granito de arena, ¿no? El mensaje es muy sencillo, es que por pequeña que sea la compra, sea un cinturón, sea una cartera, sea un artículo, por pequeño que parezca el esfuerzo o el volumen de la compra, pero están contribuyendo a generar trabajo y a generar movimiento en el sector de la marroquinería en Ubrique, ¿no? Por lo tanto, cualquiera que tenga dudas, que con un pequeño gesto, que no duden que pueden contribuir al desarrollo de la economía local. Además, compras que son muy características, lo han sido siempre, ¿no? En las fiestas navideñas, lógicamente, por eso aumenta además, ¿no?, el volumen de trabajo para las empresas, por esos regalos que se bueno, pues son característicos en esta fecha, de artículos de piel, incluso muchas visitas, ¿no?, en estas semanas de personas a las tiendas marroquineras, pues para eso mismo, pero claro, la situación en la que estamos, es verdad que no se sabe, como tú comentabas antes, ¿no?, en qué forma puede afectar, por mucho que se puedan hacer las compras online también, ¿no? Claro, muchas veces pensamos en que para contribuir con Ubrique hay que comprar un bolso de una marca conocida o un bolso caro, que puede costar más de 1.000 euros, más de 2.000 euros, y el mensaje es un poco que hay otras marcas locales, pequeñas, con precios asequibles, en el que la diferencia de comprar un producto de importación a uno de hecho en Ubrique no es tan importante o tan significativa si tenemos en cuenta el nivel de calidad y la durabilidad de este tipo de artículos, ¿no? Y que no hay que entrar en las grandes plataformas de compra por internet para poder adquirir un producto hecho en Ubrique y contribuir así a generar empleo en la comarca. Javier, ¿hasta cuándo esta serie de iniciativas, de publicaciones que vais a ir desarrollando? Hemos visto hasta ahora ilustraciones, pero va a haber un próximo vídeo, creo, ¿no? Sí, nosotros la intención es tenerlo durante toda esta semana, la que viene, la siguiente, de cara a, como todos sabemos, hay compras ahora de cara al 24 y otras de cara a Reyes, entonces la idea es tenerlo hasta el fin de semana antes de Reyes. Y van a ir acompañadas, como bien dices, por un vídeo en el que van a participar distintos profesionales del sector, ¿no? Desde algún proveedor, alguna diseñadora, marroquinero, empresario, para dar a entender pues que detrás de estos artículos hay toda una serie de personas con nombre y apellido, con cara, que viven del sector y que dan digamos, forma a esos productos que luego se pueden adquirir a través de Internet. Pues la fecha que pretendemos lanzar el vídeo es a finales de esta semana. Mañana terminan las grabaciones y esperamos que esté montado para poder empezar a difundirlo a partir del viernes 18. Decimos, ese vídeo, además de las distintas ilustraciones y los links, ¿no?, de las propias empresas, todas aquellas empresas que fabrican en nuestra localidad, que suelen colaborar con vosotros, bueno, pues también vaya a darle ese empujoncito de cara a estas fechas. Sí, desafortunadamente todavía no existe. Una de las cosas que queremos hacer durante 2021, una plataforma donde estén agrupadas todas las marcas que se hacen en Ubrique. Por lo tanto, cuando alguien busca a través de Internet productos hechos en Ubrique o confeccionados en Ubrique, muchas veces aparecen marcas de importación o aparecen marcas que utilizan el nombre de Ubrique, pero sin estar hechas 100% en Ubrique. Entonces, la idea de la campaña es poner en valor y ayudar a posicionar a las empresas que fabrican en Ubrique, que son de Ubrique, y que, por lo tanto, pues pueden tener un impacto o significar una repercusión mayor en cuanto al sector y al pueblo se refiere, ¿no? De ahí el que cada día pongamos un link a una empresa local, a una marca local o a una marca que fabrique en Ubrique. Bueno, pues en definitiva, en torno a esta campaña nos quedamos con el llamamiento a la colaboración de todos, ¿no? A veces en las redes sociales pues le damos me gusta o compartimos cosas mucho más ociosas. Bueno, esto es fundamental desde luego para todos nosotros, así que y es algo que es gratuito, no tenemos que la verdad no nos cuesta nada a ninguno el que compartamos y el que intentamos darle la mayor difusión posible, algo que es fundamental para nuestro futuro, directa o indirectamente, de Ubrique. Claro, el hecho de Moves y nosotros con los perfiles tenemos más de 5.000 amigos a través de las redes, pero qué duda cabe que cuanto mayor número de gente lo comparta, la población objetivo, digamos, el número de usuarios de las redes a los que podemos llegar, se multiplica, ¿no? En solo dos días que hemos colgado las dos primeras ilustraciones, hay una tiene más de 100 y pico personas, 100 veces compartidas, y la otra casi 200, y pedimos ese apoyo, ese esfuerzo por compartirlo, porque así llegamos a una población de Internet muchísimo muchísimo mayor, y que duda cabe que el efecto pues puede ser multiplicativo, ¿no? Pues se puede multiplicar a la hora de conseguir el impacto que todos deseamos, que no es ni más ni menos que compren productos hechos en Ubrique. Bueno, pues esa campaña de comunicación actualmente dirigida, como lo decía Javier, a los consumidores finales, apuntaba ya de cara al próximo año otra campaña en concreto para bueno, pues lo que sería el sector de la moda, las marcas, diseñadores, y hay otra serie de actuaciones que tenéis en mente y que lo uno ya, ¿no?, con el patronato que vais a desarrollar en los próximos días, como es habitual, ¿no?, en cada cierre de año, y en el que vais a abordar por parte de la Fundación Moves pues esas principales líneas de trabajo del próximo año, ¿no? Sí, el día 22, coincide con el día del sorteo de la Lotería Nacional, está previsto la celebración de un patronato ordinario donde presentaremos el plan de actuaciones para el año que viene, para 2021, en el que, bueno, vamos a trabajar distintas acciones enfocadas o dirigidas sobre todo en tres ejes, ¿no? Uno es la eficiencia energética. Nos parece que es una tarea que está pendiente en muchas empresas y que cada vez demandan más de los clientes internacionales con los que cuentan. Entonces, en el proceso, digamos, de trabajar, de afrontar este reto de ser eficiente energéticamente, nosotros estamos ya homologados a través de las ISOs pertinentes de gestión medioambiental y en contacto con varias empresas para poder ofrecer una propuesta a las distintas empresas del sector, y nos parece que es todo un reto y es una cuestión que va a ser cada vez más demandada por los clientes de las fábricas. Hay un papel ahí que creemos de acompañamiento que puede ser interesante por parte del centro y de concentración para obtener mejores precios en todo lo que implica este proceso, ¿no? El otro es, aparte del de la eficiencia energética, será el de la digitalización. Cada vez hay más empresas que están informatizando a las empresas, que están, ayudándose del soporte digital, no solo para la promoción a través de las redes o de Internet, sino también de todo lo que son los procesos internos de control y de gestión. Y es un otro reto que creemos que con el que cuenta el sector y en el que podemos apoyar a las empresas. Y por último, el de la promoción exterior, ¿no? Como antes hemos comentado, estamos actualizando las bases de datos y conociendo un poco las prioridades que tienen las empresas y detectando un poco pues el nivel de desarrollo que cada una cuenta para poder afrontar esas campañas de promoción de cara al año que viene en determinados mercados, ¿no? Hay empresas que ni siquiera tienen página web, otras que la tienen pero no están en inglés, o no la tienen en otros idiomas, y son necesarios estos pasos previos para poder hacer una campaña y que luego tenga el efecto deseado, ¿no? No pretendemos hacer campaña en un mercado y que luego los potenciales clientes pues no puedan contactar por ejemplo, por la barrera idiomática, ¿no? Sino ayudar primero a las empresas a dar ese salto, a estar presente en las redes y a poder estar en distintos idiomas, y una vez que tengamos un grupo mínimo de empresas, pues poder realizar una campaña que tenga el efecto deseado y que pueda redundar en un mayor volumen de trabajo para los fabricantes y para los que tienen ya su marca propia. Y como decíamos, ¿no? Dentro de esas líneas, por tanto, también esa campaña de comunicación, ya no tanto a lo que es el consumidor final, sino a lo que serían tanto diseñadores como las propias marcas, para que si no fabrican aquí se pueda ir también llamando la atención en ese sentido, para que también pasen a fabricar de Dubrique, ¿no? Totalmente. En los datos que tenemos, las estadísticas reflejan que el principal mercado al que se exporta, bueno, aunque no sea una exportación pura, sino una operación intracomunitaria, es al mercado francés y al inglés. Y la idea con la campaña para el año próximo es poder atacar a otros mercados, ¿no? Sobre todo el mercado asiático, que es donde mayor número de nuevos ricos se están generando, con países como Japón, Corea del Sur o la propia China, Emiratos Árabes o Rusia, por otra parte, y por otra parte pues el mercado americano, ¿no? Con países como México que está emergiendo y donde nos parece que la propuesta de Dubrique pues puede tener mucho sentido, ¿no? Con lo cual pues hay que hacer que la comunicación, las campañas que realicemos y las páginas web de las empresas pues tengan en los idiomas pertinentes para poder llegar y comunicar enviando el mensaje en esos idiomas a los mercados objetivos que estamos proponiendo. Como comentaba Manuel Álvarez, ¿no? Director del área de Internacional, Turismo y Formación de la Cámara de Comercio, semanas atrás, en relación a la actualización de datos que se está desarrollando en estos días con las empresas en relación a lo que sería el mercado exterior, pues hablaba ya, ¿no?, de esos planes, de la preparación de un plan de internacionalización del sector de la piel de cara al próximo año y con al menos 4 acciones que se centrarían en esos mercados, tanto el europeo, pero sobre todo también como novedosos el asiático y el estadounidense, ¿no? Hay que decir sobre esta campaña que es muy importante la colaboración de los propios empresarios, ¿no?, que actualicen sus datos. Es algo que se está haciendo todavía, creo que es hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes está abierto el plazo para la cumplimentación del cuestionario. Ya lo han cumplimentado unas 40 empresas. Pedir al resto que todavía no lo haya hecho, que si quieren participar el año que viene en alguna de estas acciones, que no solo van a ser de promoción, también va a haber acciones de apoyo para, como decimos, mejorar la posición que algunas empresas tienen antes de realizar esas campañas de comunicación, pues que de aquí al viernes se pongan en contacto con nosotros o entren en la plataforma y dejen sus datos para poder participar en las acciones que están previstas para el año próximo, ¿no? El cuestionario es algo sencillito, se piden los datos de la empresa y no solo los de teléfono, mail de contacto, sino también la página web y algunos datos como el volumen de exportación, y sobre todo lo que pide es un poco pues el interés y las prioridades de cara a la realización de esas acciones de, de cara a 2021, ¿no? Saber qué mercados son los que más le interesan a las empresas y qué tipo, qué formatos de acciones, ¿no? En los que ya llevamos cumplimentado, pues aparecen nuevas fórmulas. La presencia online cobra protagonismo frente a las acciones físicas, ¿no? Como participación en ferias o misiones comerciales y acciones de, sobre todo, de posicionamiento a través de las redes sociales, a través de Internet, para poder estar presente en el mercado online, ¿no? Hay también propuestas en algunos de los cuestionarios de realización de tiendas efímeras y de acciones un poco más originales, más atrevidas, más creativas, incluso de participar bajo un paraguas común, pero ya una vez termine el plazo de presentación de los cuestionarios, pues se analizarán los datos, se presentará un informe a la Cámara y en enero esperamos a principio de año que presenten un poco los resultados junto al plan de acciones que se vaya a ejecutar en función de esos resultados. Uh-huh. Fundamental esa participación de las empresas para que tenga la mayor efectividad posible, ¿no? Las actuaciones que se puedan poner en marcha el próximo año. Y bueno, pues en ese sentido, ya decimos, hasta el próximo viernes pueden ponerse en contacto y bueno, pues tan solo, bueno, pues o bien contactando con la Fundación MOVES o con la Cámara de Comercio, si no se tiene información al respecto, aunque es cierto, ¿no?, que previamente, en estos días atrás, desde la propia Cámara, desde MOVES, os habéis estado poniendo en contacto, enviando un correo electrónico a las diferentes firmas, ¿no? Sí, desde la Cámara han hecho un mailing, creo que dos veces, durante dos rondas, a todas las empresas y a las que ya cuentan con departamento de exportación se les ha llamado desde el centro también para ver si habían recibido el cuestionario y para quedar con ellos y hacer una ronda también de entrevista entre las 30 empresas, aproximadamente unas 30 empresas más grandes que ya tenían más experiencia exportadora para conocer un poco de primera mano y de una forma un poco más extensa, más abierta las prioridades que tienen, ¿no? En verdad, lo que principalmente cambia con respecto a otros años es que en lugar de tener la opción de participar en una determinada acción que plantee la Cámara o que planteen otros organismos como Hacienda, la oportunidad que tenemos ahora es de decir exactamente qué queremos, ¿no? Nos dan un libro blanco para que pidamos qué tipo de acciones son las que más nos interesa, qué fechas son las que más nos interesa y con quién queremos participar o en qué mercado queremos realizarlas, con lo cual es una oportunidad que yo creo que no debemos dejar pasar y animamos a todas las empresas a que participen y que cumplimenten el cuestionario, que como bien digo, en unos 20 minutos está solventado y así no pierden la oportunidad de poder participar y poder definir conjuntamente con la institución las acciones de cara al año que viene. Una actualización que es fundamental por la situación actual, por bueno, lo que se pueda planificar para el próximo año, pero es que además el dato que nos apuntaba, ¿no?, Manuel Álvarez, es que esa actualización no se hace desde hace ya una década, o sea que los datos con los que se cuenta son de hace ya 10 años, de 2010. Pues la base de datos con la que nosotros hemos empezado a trabajar, que casa datos de Cámara de Comercio, de Senda y nuestra interna de la Fundación, cuenta casi con 300 altas en el impuesto a actividades económicas, pero durante este proceso de mailing y de llamadas telefónicas, así como entrevistas personales, pues hemos descubierto que hay muchas empresas que no existen, empresas que se han dado de baja o empresas que pertenecen a un mismo grupo y donde los datos tanto de teléfono como de mail pues estaban totalmente desactualizados, ¿no? Con lo cual es importante que aquellas que sean de reciente creación o que hayan cambiado de domicilio, que actualicen sus datos para que puedan recibir información detallada de las distintas acciones que se pongan en marcha en los próximos meses, ¿no? Yo creo que el resultado va a dar como fruto una base de datos mucho más ágil, mucho más efectiva, con menos quizás número de empresas en total, pero realmente con las que están desarrollando su actividad en la actualidad y que se están preocupando por mantenerse al día y por mantener viva la imagen del sector en general. Pues trabajo de preparación, por tanto, de cara al próximo año, muy importante para esa reactivación de nuevo del sector de la piel, que tan buenas cifras, tan buenos datos, tan buena evolución que estaba mostrando justo antes de la pandemia. Y se trata de, evidentemente, todavía estamos metidos de lleno, pero se supone que ahora con la vacuna, poco a poco, eso esperamos, ¿no?, que la situación se vaya normalizando, todavía quedan meses por delante, pero bueno, hay que estar preparados para ello, y qué mejor, ¿no?, que ir preparando esas acciones de promoción exterior. Totalmente, yo creo que el salto a la digitalización, sabíamos ya desde hace unos años que se iba a producir y que era fundamental, pero está cobrando cada vez más y más protagonismo, ¿no? De hecho, muchos de los foros internacionales de venta, como las ferias, pues están cambiando formatos y apostando por plataformas de conexión de operadores a través de Internet, para lo cual es fundamental tener actualizados los datos y tener páginas web al día operativas en distintos idiomas para poder participar en esos nuevos formatos que están planteando instituciones feriales, por ejemplo, como MIPEL, ¿no?, que la semana pasada teníamos videoconferencias, o como las propias ferias españolas, que están apostando por conectar a fabricantes, a diseñadores y a marcas a través de Internet en lugar de en espacios físicos como era tradicional hasta ahora. Lo que se sabía, ¿no?, que era el futuro más próximo, la pandemia lo ha convertido en el presente más absoluto. Así que las empresas, si no se apuntan a este carro, pues pueden dejar pasar el tren y tener muchas complicaciones de cara al futuro. Claro, yo creo que es una oportunidad la acción que se está llevando a cabo ahora, puesto que, como bien dice, la epidemia lo que ha hecho ha sido acelerar bastante este proceso, ¿no? Y el hecho de que distintas instituciones colaboremos para crear un grupo o distintos grupos de trabajo en función de la tipología de empresa, si es fabricante o marca propia, y según también el volumen y las capacidades de producción, pues yo creo que es toda una oportunidad para no perder el tren y poder subirnos al mundo digital y tener presencia en Internet como se merece el sector de la marroquinería lúbrica y la tradición, el peso, la importancia que ha tenido hasta ahora, ¿no? No perder ese posicionamiento, sino mantenerlo con los nuevos canales que se están utilizando hoy en día. Además, cabe recordar, ¿no?, las actuaciones que se desarrollaron en estos últimos meses, el diagnóstico sobre el sector de la piel, recientemente, ¿no?, semanas atrás también ese congreso internacional online, y todo ello también preparando posibles actuaciones de cara al próximo año, impulsadas a través de la IT Ubrique Creativa, los fondos europeos desde la Junta de Andalucía. Sí, estas dos que has mencionado, la presentación del diagnóstico y el congreso, han sido a través de la agencia IDEA y financiados por esos fondos ITI, y el resto pues están siendo financiadas a través de las distintas instituciones que colaboramos, ¿no? Yo creo que aquí el sector somos los que tenemos que, los miembros del sector, los operadores, los que tenemos que dar el primer paso y un paso adelante en firme para decir cómo hacemos las cosas aquí y que se realizan con todas las garantías, tanto salariales, medioambientales, sanitarias, que no todos los mercados, todos los focos de producción pues pueden presumir y decir que se fabrican cumpliendo todas esas garantías, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que sacar un poco pecho y poner en valor la forma de producción que existe en Ubrique para que el consumidor también lo entienda y a la hora de tomar la decisión de compra pues apueste por productos hechos en Ubrique, ¿no? Y en el caso de marca, pues que en lugar de contratar a otro centro de producción confíen en Ubrique su producción. Pues seguiremos, por supuesto, apuntando las novedades al respecto. Hemos abordado distintas cuestiones, como han podido comprobar, en torno al sector de la piel, directamente relacionadas con la Fundación Movex. Y para despedir, bueno, pues nos quedamos con lo que comentábamos al principio, ¿no? Esa campaña de comunicación que está impulsando Movex, que podemos ver a través de las redes sociales, bueno, pues a colaborar entre todos para que llegue al máximo posible a todos nuestros contactos y a extender ese objetivo, ¿no?, de comprar artículos de piel made in Ubrique de nuevo en estas fiestas navideñas, que es lo que genera trabajo en nuestra localidad y nos afecta directa o indirectamente a todos los que vivimos aquí en Ubrique. Javier, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, dar las gracias a todas las personas que están compartiendo a través de las redes los distintos mensajes que estamos transmitiendo, y pedirles que continúen durante los próximos días para para que después de la fiesta podamos hacer balance de la repercusión que ha tenido, y yo estoy seguro que va a ser positiva y que vamos a poder afrontar el 2021 junto con la vacuna con mayor optimismo. Pues con ese mensaje nos quedamos. Javier Gallego, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.